Dictaron prisión preventiva al ginecólogo Gerardo Dace, acusado de abuso sexual agravado, quien hasta hace días seguía ocupando su puesto de médico auditor del IOSCOR, el Instituto de Obra Social de la provincia de Corrientes. La jueza Josefina González Cabañas fue quien ordenó la prisión por indicios de peligro de fuga, ya que cuenta con los medios para poder realizarlo. El año pasado, una joven de 20 años contó una situación por redes sociales de abuso por parte de Dace. Es así como ese hecho fue llevado a la justicia y desde ese momento hubo más denuncias de alrededor de 20 mujeres que empezaron a tomar fuerza para contar que también fueron víctimas del mismo. Escuchamos el relato de Carolina Correa, quien fue la primera denunciante en 2008 hacia el ginecólogo Dace. Soy Carolina, una de las sobrevivientes de Gerardo Dace, el ginecólogo reconocido de la provincia de Corrientes, como así también auditor de la obra social IOSCOR de la provincia, que se encuentra hoy con dos denuncias por dos causas por abuso por parte de expacientes de él, por la cual por una de ellas se encuentra con una prisión preventiva en una comisaría de la provincia, ya que la jueza determinó que cuenta con los recursos para darse la fuga. Somos 21 mujeres las que hoy en día nos animamos a hablar. Él tiene abusos de larga data, de hace más de 2 décadas. Yo soy su primer denunciante hace más de 13 años, por la cual mi causa prescribió por falta de investigación. Exigimos a la justicia que no solo lo tengan preventivamente, sino que esto se haga efectivo, que esta vuelta las causas nos prescriban, que las causas se investiguen, que este sujeto deje de abusar impunemente de sus pacientes y que dejen de encubrirlo. Informó para Farco Cintia Coria desde Goya Corrientes, FM La Chicharra 88.7.